Infernet. Es oscuro y realmente lo interpreto de todos modos. Me siento más. Muchachos. Uy, pero mirá quién se vino. Buenas noches. Permiso. El oveja. Permiso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Traje a los muchachos. Sí. Ay, vinieron los gomías. Se está rumiando, se está rumiando la goma espuma. Qué suerte, porque ya trajimos la fainá, tenemos la fogaceta y tenemos acá los vasitos que le pusimos unos hielitos. ¿Lo podemos hacer pasar entonces? Pero que vengan entrando. ¡Adentro! ¡Adentro! Esta noche disertan Don Jacinto y Don Alfredo. ¡Los malevos! ¿Este qué? Buenas noches, Don Alfredo. Don Jacinto, compañero. ¿Cómo dice que le va? Mal, pero acostumbrado. ¿Y usted? Garúa sobre mojado. Y no hay Fungi que me guarde de estar apesadumbrado por esta lluvia de escarnio. ¡Qué porfiado! Con usted todo es escarnio. A veces también vergüenza. Es que piensa demasiado. Así como la visión se adapta a la penumbra, se amasija el corazón, con el tiempo se acostumbra. La paliza es demasiada. Dios pega bajo y mucho, y tiene mano pesada. Exagera. ¿Qué sabés vos? Nada. Cuénteme lo que hizo Dios, que después lo agarramos y le damos entre los dos. Vio la semana pasada que fuimos a ese bulín. Un respetable tugurio sobre la calle Junín. Apto para el estudio de figura femenina. Y de esa carne argentina, de tanta reputación. Banquete para ratones, mientras fluye el patacón. No diga más, ya recuerdo. Un oasis en pleno centro. Recuerdo también que usted tenía unas copas adentro. Confesaré que he bebido. Se bebió hasta el apellido. No hubo corcho que se salve. Entre las copas y el baile me encontré un poco excedido. Se trepó al escenario. Quise sacarla a bailar. ¿Qué? ¿El tango horizontal? La embistió como un caballo. Cuando bebo, no me hallo. El que lo halló fue el gorila, que lo alzó como un cachorro. Me agarró de mala fe, si no, le partía el morro. Supo sacarlo a patadas. ¿Sabe cómo le quedó el pie? Le reconozco que fue una noche infortunada, pero nada infrecuente en veladas de embriaguez. Esta vez fue diferente, querido amigo Jacinto. ¿Y qué tuvo de distinto? Papelones más peores le ha cobrado la mamúa, que acentúa los instintos y pasiones con sus púas. Ay, lo provió la vergüenza. El escarnio es una llaga. Y dele con el escarnio. Por una vez que se embriaga y hace una tontera loca, nadie lo va a escaldar. Ahí es donde se equivoca. ¿Y quién se puede enterar de ese fopó de un momento? Cualquiera que tenga Facebook. Me acaban de etiquetar en las fotos del evento. A la pucha. No le digo. Justo agregué a mi madre como amiga ayer. Corro a desetiquetarme, si no la puede ver. La verdadera amistad filtra los actos impúdicos con tamiz de discreción. Y no hay nada, no hay nada, no hay intimidad, no hay amigos, solo público. El Facebook es un botón. Chan, chan. Chan.